siento por tu amor. Tu indiferencia y tu desprecio me han partido el corazón. El corazón que tanto te amó. Te olvidaré, te olvidaré. No sé cómo, pero lo haré. Te aseguro que lo voy a lograr. Te arrancaré de mi recuerdo, yo bien lo sé. Aunque mis lágrimas tenga que derramar. Y para toda América te canta Ada y la nueva pasión. Lastimado, me ha dolido el desamor, me has herido y humillado, tú no tienes compasión, solo hay hielo en tu corazón. Te olvidaré, no sé cómo, pero lo haré, te aseguro que lo voy a lograr. Te arrancaré de mi recuerdo, yo bien lo sé, aunque mi lágrima tenga que derramar. Te olvidaré, no sé cómo, pero lo haré, te aseguro que lo voy a lograr. Te arrancaré de mi recuerdo, yo bien lo sé, aunque mi lágrima tenga que derramar, aunque mi lágrima tenga que derramar.